Bueno, estamos acá frente a la Escuela Técnica del Hoyo, la 7727. Estamos con Germán y con Ariel, integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela. Y bueno, nos van a contar un poco de una actividad que van a realizar ahora en unos minutos nomás en el Puente Salamín. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes. Sí, ahora va a haber un punto de concentración en el Puente Salamín. Vamos a, bueno, se ha reclamado el transporte escolar. Yo la verdad, bueno, a mí no me gusta, pero bueno, lo que me toca acompañar. ¿Cuál es el problema del transporte que hay en este momento? El problema que hay es que, bueno, faltan recorridos, hay recorridos faltantes. Y, bueno, la idea es que se cubran, que se le dé solución al problema. Bien, ¿y con qué se van a encontrar con otras escuelas ahí? Sí, también vamos a encontrarnos con varias escuelas y con gente del pueblo. O sea, no solamente nuestra secundaria, van a ser varias secundarias. Y bueno, van a ser, suponemos cuántos, 50 o sí, más capaz. Sí, ¿cuánto vamos a hacer? Esperamos que sea bastante. Pero en la localidad del Hoyo hay más de 100 estudiantes que no cuentan con transporte escolar. Eso es los datos que tenemos. Bien, y recién decían que hay dos escuelas que tampoco están teniendo clase todos los días. Totalmente, por el tema de la calefacción, la 223 y la 734. Bueno, que tengan éxito en este reclamo y seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias.